Y que de alguna manera no está contrapartida en estas situaciones, en esta dificultad para acceder a los mecanismos de justicia, un panorama de ajuste, pero el movimiento feminista, como vos señalabas, ¿no?, cada vez crece más. Exactamente, sí, en un contexto, la verdad, que de mucho ajuste, de precarización de la vida, esto impacta fuertemente en la vida concreta de las mujeres. Y impacta fuertemente en el tema de las violencias, pero también hemos visto que realmente son los movimientos feministas los que están ocupando las calles poniendo, ¿no?, en la agenda pública, mediática y de las instituciones, estos temas que nos preocupan, ¿no? Los homicidios, las violencias, pero también seguimos, ¿no?, batallando por el aborto legal, seguro y gratuito. Hemos asistido también a casos en donde se ha torturado, forzado, obligado, por ejemplo, a una niña a parir o a continuar con un embarazo no deseado, producto de una violación, de abusos, de violencia sexual. Entonces, están todos esos temas ahí, ahora mucho más de cara al 8M, que se viene, este nuevo paro internacional de mujeres, en el Día Internacional de las Mujeres, de mujeres y de personas trans, disidentes sexuales, y me parece que allí está puesto no solo en las calles, sino también en toda una estrategia comunicacional, estos temas para poder empezar a pensarlos desde, para seguir en realidad batallando con esto de poder pensarlo desde otro lugar, ¿no? Para abrir estos discursos enquistados que atentan contra nuestras vidas, que me parece que allí el trabajo en este último tiempo ha sido fenomenal por parte de los movimientos de mujeres. Y creo que eso es lo que hoy podemos destacar y por donde continuamos, ¿no? Para poder por lo menos empezar a cambiar este panorama, que la verdad es bastante terrible. Nosotras pensábamos muchas veces, lo que ha sido enero, nos hemos encontrado con que casi cada 24 horas una mujer era asesinada por el solo hecho de ser mujer, ¿no? Uh-huh. Entonces, realmente es un flagelo, una problemática que nos preocupa, y por ahí preguntarnos qué pasaría si fuesen otras actores, ¿no?, los que estuvieran pasando por estas violencias, no sé, políticos, periodistas, curas. Si todos los días aparecieran estas personas asesinadas o violentadas, me parece que otra sería la reacción muchas veces. Un poco por cómo encontramos este tratamiento mediático que de alguna manera nos anestesia, ¿no? Esto que hablábamos, descontextualizar los casos, presentar siempre la culpabilización o mayoritariamente, ¿no?, la culpabilización de las víctimas y demás, genera como un efecto anestesiante, que creo que eso es lo que, se está empezando a romper con la cantidad de personas en las calles y los movimientos feministas y de personas disidentes sexuales que están justamente batallando contra este efecto anestesiante que la verdad es muy necesario empezar a revertir. Así que en eso estamos y estas son, digamos, nuestras preocupaciones, que la verdad son hacen a la propia vida, ¿no? Todas estamos en esto de alguna manera. Seguro. Soledad, un gusto escucharte, te agradecemos muchísimo y te mandamos un abrazo grande desde aquí. Gracias a ustedes, muchas gracias y estamos en contacto. Dale, seguro. La escuchábamos a Soledad Gil.